Piratas Espaciales Hemingway, me acompaña Germán. Acá estamos otra vez con Pablo. Y bueno, se nos va el año, Uri. Sí, no. Hoy yo no escucho nada, es una cagada. ¿Qué te pasó? Contanos un poco, porque si no... ¿Qué te voy a contar? Si no sé, breve que tengo un tapón de cera, nada, en unos días me lo voy a sacar, pero no pude todavía. Qué forma de terminar el año, ¿eh? Sí. Sin escuchar un carajo. No, pero lo voy a terminar escuchando, porque voy a ir al médico. Qué bueno, bien. Menos mal. No, yo escucho bien, creo. Y ahora estamos en esa de terminar el año. Bueno, vos estás con los exámenes, yo también. Estamos en los albores de las responsabilidades familiares y todas esas cosas. A ver. Claro, entonces, si bien vamos a seguir, como dijimos la otra vez, trabajando en conjunto hasta el próximo año. No, claro, la segunda temporada va a venir... Como, no sé, creo que voy a estar todo diciembre, desde que termine el examen, eso, preparando cositas, porque digo, todas las cosas que leímos en esta temporada ya estaban preparadas de antes, así que voy a intentar hacer lo mismo, como para que este programa siga teniendo ese espacio. Claro. Y aparte, los cambios que se van a venir y todo eso, que está bueno. Vamos a ver. Un par de estrategias que después vamos a hablar más adelante. Pero hoy, bueno, vamos a hacer un poco el formato estándar de programa con alguna sorpresa, que es sorpresa porque Germán tampoco la sabe. Y sinceramente yo tampoco la sé. Ah, está. Lo decís así. Pero, la voy a pensar en el correo del programa. Y vos, ya que estamos haciendo esto como un segmento habitual, esto de que... arrancamos leyendo algo, como para romper el hielo y que la gente se vaya enseguida. ¿Por qué no empezás vos, que dijiste que tenías algo? Yo dije en el programa anterior, me había puesto a leer el encuentro de Ignacio y Mariana en el bar. ¿Verdad? Y leí dos partecitas y hay una tercera partecita. Bueno. Pequeña, pero... Vamos a atacarla. Pasa que... Ellos estaban ahí como que había un narrador contando, pero ahora no, ahora son ellos hablando. Dice así: en este bar solo se puede hablar llenándose de cosas significativas y llenándose al completo. Te me acercaste en un mundo extraño, ya hace rato que me es extraño. Las cosas bellas tienen magnetismo propio y hay algo muy escondido que vos traes entre manos hoy. Hay algo girando cerca alrededor de tu presencia, y hoy quiero que me envuelva. Y ya lo siento sobre mí, es una llama extraña. El fuego tiene propiedades extremadamente deseables, es verdad. Él limpia, purifica y eleva. Ya estás quemándote, pero yo soy otro quemado. Lo que vos querés y lo que yo quiero es acercarnos al portador del fuego. Algo así. Quiero decir que yo no soy el artífice. Hoy no es noche de andar buscando. Porque el encuentro está consolidado. Ahora hay que limpiarse y consumirse. Eso es todo. Y dar pasos de sangre caliente hacia la noche. Y a usar en el transcurso como una rueda herida. Vos, y esa es la conclusión, ¿no? De tus tres partes. O sea, en realidad viste que yo ya había leído más de Ignacio, lo del parque y sí, el del encuentro en el bar es eso. En realidad, tipo, hay más partes de la historia. Pero están por separado. Sí. Y yo, ¿cómo debería interpretar el final? Sí, el problema acá, nada, eso, ahí finalizó el encuentro en el bar y hay más cosas, hay más partes del capítulo, de la historia. Nada, es una historia bastante inconexa, o sea, no tiene. Primero que nada, no tiene propósito. Es nihil. Bueno, pero viste lo que dice, ¿qué decía de Oscar Wilde? Que todo arte es bellamente inútil y sin propósito. Ah, ojalá tuviera razón Oscar Wilde. Ojalá todo arte fuera así. Pero no, es así y yo qué sé, me costó como. Me cuesta que sea una historia que yo como que la tenga en mente para algo. Es como que fue un. No sé, fue Un más que un ejercicio. ejercicio. No fue más que un ejercicio para mí. Sí, una experiencia. Pero sí, como que ya pasó, no creo que vaya a continuar escribiendo esas cosas. Y además es eso, como que el universo de las brujas y la mujer pájaro y Ignacio y la matanza de la cerdita y todo eso, como que pertenecen todos a una misma, a un mismo momento. Sí. Y bueno, Y ese momento se fue. y ese momento ya pasó, ahora vendrán otras cosas. Sí, yo he vivido experiencias similares en ese aspecto también. Bueno, hablando de experiencias, ejercicios, lo que yo voy a leer es un poco eso. Porque ya hace un tiempo, y esto no lo comenté todavía, pero viene al caso ahora, debido a los pedidos de una persona que estuvo trabajando conmigo en un proyecto, para pulir algunos problemas que estaba teniendo con algunas técnicas, planteé una especie de, ¿cómo se dice? Un blueprint, un molde. Un Sí. molde argumental. Ahí va. ¿No? Y ya que pasó, antes de leer, quiero hablar un poco de eso, de los moldes argumentales y qué quiero decir con eso, porque es un término un poco inventado, pero que se utiliza bastante, que es cuando uno estructura una historia, una escalerilla, lo que sea, con directrices comunes y tiene una columna vertebral, la historia, secuencias que se repiten. Y a partir de ahí rellena. Y son historias completamente diferentes, pero tienen algunos lugares en común. Ah, bien. Ejemplo, bueno, ejemplos de esto hay un montón, pero Estamos para eso, estamos entonces. para eso, ¿sí? Ejemplos de estos hay un montón. Pero ¿qué quiero decir? Con un mínimo esfuerzo, un escritor o un guionista o lo que sea puede hacer una columna vertebral y a partir de ahí hacer varias historias en base a la misma secuencia. Cuanto más trabajo le dé alrededor de eso, más indistinguible es una cosa de otra. Yo tomé esa columna e hice alrededor de 7 historias cortas, ¿sí? Varias que las leí acá. Y esta es una de ellas. Y la columna vertebral es la perspectiva de un observador y una mujer o un hombre que observa. En general es una mujer, puede ser un hombre también. Y este caso, de esto que voy a leer ahora, es el tercero de estos cuentos. Es totalmente independiente de los demás. Y no lo leí todavía porque no es una publicación personal, es una publicación que, si bien lo hice yo, está en un blog que no me pertenece, entonces tuve que esperar a que terminara el taller de este blog como para poder leerlo sin sentirme un poco culpable o yo qué sé, de represalias o que me hagan bullying. Sí, ¿Viste? Yo qué sé. puede pasar. Entonces, está. Ahora sí, voy a leer. Esto se llama Matilde. Siempre creí que Matilde era una soñadora y yo era uno de esos que no podía dormir. Recuerdo haberla visto por primera vez en el velorio de un viejo canoso, despeinado y ojos grises. Mi abuela me dijo, apretándome la mano fuerte y con la voz apagada, que le decían gallina, pero que se llamaba Breu, y nunca nadie le había decía Breu. A mí, el viejo no me parecía nada una gallina, y lo único que quería era salir de ahí. Aunque no pude escapar con mis pies, como lo habría querido, sí lo hice con los ojos de ella. Estaba parada en el pasto, bajo el imperceptible sombra de un álamo moribundo. Sus pies abrían la escarcha y su mirada abría la mía, sin siquiera verme. Le pregunté a mi abuela quién era ella y me mandó a callar. No volví a preguntarle, pero sí volví a verla. Parecía que había vivido en mi cuadra siempre, aunque, por lo visto, nunca la había visto hasta ese velorio y después en la escondida en la tarde. Corrí a su lado, tiré de la manga de su vestido. Ella me dijo que no estábamos jugando la mancha y yo le pregunté su nombre. Me contestó Matilde y salió corriendo. Al otro día no la vi, ni tampoco al día siguiente, pero al final del mes, en Nochebuena, sí lo hice. Matilde parecía salir a la calle solo cuando estaba nublado, o al menos solo recuerdo verla así, apenas pintada por la luz gris de una tarde lluviosa o una mañana gélida, y ese día no fue diferente. Estaba sola, en el cordón de la vereda y mirando para abajo. Mamá me gritó para que fuera a tomar leche, pero yo la ignoré. La leche no se iría, pero Matilde sí. Corrí y me senté a su lado. Ella ni levantó la cabeza, pero me dijo que se tenía que ir y no quería. Le pregunté por qué no se quedaba y me dijo que no podía, porque ella vivía en otro lugar, un sitio con menos polvo, sin días nublados, sin escarcha, y si no regresaba, desaparecería. Mi madre gritó de nuevo y no sé por qué, le dije a Matilde algo y le di un beso en la mejilla. Luego volvió corriendo a mi casa. Un año es mucho para la vida de un chiquilín. Y eso fue lo que pasó después de una tarde sin verla. Volví a verla una mañana de invierno, cuando salía para la escuela. Ella estaba en la esquina, con un vestido amarillo, mirando el cielo. Me paré a su lado y le pregunté dónde había estado. Ella me miró riendo y me dijo, en el lugar sin escarcha ni nubes. Entonces me dio un beso. Quedé quieto, petrificado en los labios. No pude hacer nada hasta que vi como un hombre pálido de traje pasaba a su lado y la tomaba del brazo. Luego la arrastraba a un auto. Me pareció ver que lloraba. Esa noche antes de dormir fue la primera de muchas noches en la que me desvelaba, recordándola, y seguro de que no volvería a verla. Me quedé tirado en la cama, hundido del colchón. Estiraba cada tanto la mano hacia el techo, intentando alcanzar con la punta de mis dedos la escalerita de luces amarillas y blancas que hacían el reflejo de las persianas, pero el espacio entre mis manos y ellas se sentía denso e inalcanzable. Algunas noches me parecía ver a Matilda al pie de ese reflejo, con un vestido de sombra, queriendo decirme algo. Pero cuando creía estar a punto de tocarle la manga, siempre mis ojos se cerraban y por esa noche la olvidaba. Estructura. ¿Qué quieres decir? No, yo iba a decir, ¿qué Sí. pasó? ¿Por qué los hombres? ¿Qué se la llevaron? ¿Qué pasó con Se Matilde? la llevaron, se la llevaron. Sí, o sea, la guacha desapareció. El trasfondo de eso es un poco inexplorado por mí, Ahí va, pero ahora sí, ¿cuál era la columna vertebral? la columna vertebral es el observador, que Sí, sería ah, ya el lo pibe, dijiste, bien. ¿tá? Matilde, que es la observada, y la desaparición. La desaparición es parte Es de parte de eso. la columna. Ah, es Parte de... verdad, porque Nausicaa. Claro, son to... bueno, Nausicaa es otro de los cuentos que son con esa estructura. Sí, lo leíste. Sí, Ese que lo sí. leí acá. Sí, yo, viste que comenté que yo leí como tres acá de esos. Pero hay como siete que son así. Y fueron todos hechos con esa misma estructura intencionalmente. Y viste que si vos los ves así, son bastante independientes porque la historia es totalmente Sí, el diferente. observador siempre se parece bastante. Exacto, el observador, y no es tan intencional que el observador se parezca bastante. Es un poco accidental, es porque yo intento ponerme siempre en mi posición de observador y no crear un personaje totalmente de cero. Entonces, claro, medio como que queda siempre igual. Pero está, no sé, me Cuando quedé interesante. pusiste esa parte al final de me tiré en el colchón, hundido, no sé qué, tuve mucho miedo por unos segundos de que fueras a plagiar directamente esa frase de John Green en Looking for Alaska, Ay, de no, no. tipo de me tiré en la cama, Ya sé cuál frase. pensando en ella. Pero ella tenía un novio y yo era muy aburrido y ella era no sé qué, she was dizzy. y ella No, era I was como dizzy. una, ¿cómo era? Yo era como, I was dizzy, she was a hurricane. Sí, o sí, sea, yo era yo vi, llovizna nadie y yo era un ella huracán. huracán, Sí. sí. No, ¿sabes qué? Tuviste Para... a punto. Todo apunta. No, pero ¿sabes qué? Para mí esa frase justifica toda la literatura de John Green. Es Absolutamente genial toda. esa Sí, es frase. que solo eso... Yo puedo decir todos los bardos que quiera, el tipo, que no lo voy a decir porque me cae bien, sinceramente. La verdad que es Es un tipo bien, macanudo. sí. Pero digo, más allá de eso, podés criticar la literatura del tipo todo lo que quieras, pero esa frase ya se la... Ya la justifica. Ya está. No, no se precisa decir nada más de esa frase. Y yo creo que tus cuentos, estos cortos, como que tienen también eso de, porque esa frase, esa parte de la novela, de John Green, que no leí la novela, pero sí leí esa parte, Es como muy. Es como. No en un sentido tipo poético, pero es como que la forma de esa frase y como que los sentimientos que suscita. Está todo como. Es como eso de una cosa, de una tensión que va creciendo así, pero una tensión tipo desde lo estético. Y yo creo que en tus cuentos está eso, en especial. O sea, no sé si es por tus cuentos o si es por el observador mismo que tiene como esa mentalidad así, pero me gusta mucho. Gracias, guacho. ¿Qué te parece si pasamos a otra cosa? Porque yo estaba pensando, y este programa final es entre comillas un programa experimental, porque termina la temporada, pero va a ser de puente para la próxima temporada que se viene ahora en enero. Es la idea. Claro, y yo te quiero comentar que me parece una buena idea que también, más allá de hablar de cosas, comillas, comillas, útiles, comillas, también digamos un poco cosas más comunes, porque nosotros hemos estado despegados un cacho de nuestras vidas en este programa. Sí, más bien. Y está bien, ¿no? Está bien, hasta cierto punto. Pero también despegados del universo. Pero, ¿qué quieres decir? Lo que Porque quiero decir es que yo yo de tengo. tipo he Sí, tirado he tipo tirado cosas. cosas. Pero yo Está. también, pero yo lo que quiero decir es que tengo muchas ganas de hablar de Final Fantasy XV. No, bien, Tengo muchas ganas. eso dale, Eso es lo que porque, quiero decir. o sea, moderate, porque Sí, acordate que yo claro. tengo que esperar hasta la semana que viene para jugar, pero dale. Sí. Pero voy a hablarlo desde una perspectiva no spoileante. Bastante estética y un poco argumental. Porque va el cacho con. Dale, vos Va el empezá donde caso, no el quieras. cacho. Va el caso con lo que nosotros hacemos en este programa. No, primero, para quienes no sepan, que asumo que deben haber unos cuantos, este juego estuvo 10 años en desarrollo. Tiene fecha de lanzamiento más o menos desde hace 6. Y se vino atrasando mucho tiempo. Entonces, yo creo que. Esto de generar tensión e impaciencia está accidentalmente muy bien hecho, ¿sí? Eso en primer lugar. Después, los medios y nos bombardearon con tanta información que cuando yo me enteré que este juego estaba llegando, ya estaba encima, ¿sí? No tuve tiempo para esa transición de, oh, qué bueno, no, ya llegaba, ¿sí? Sí, era el momento. Y hoy lo jugué por primera vez. Tuve un examen, llegué y llegó del correo, bueno, y lo puse, cajita muy linda. Y vos, qué linda experiencia, vos. ¿Sabés qué? Es como vivir la experiencia One Direction, pero con monstruos y espadas. No digas pavadas. No, no es una pavada. Mete. No es una pavada. No, no digas así, tan como que la estás tirando para la hinchada, la de One Direction. No, la A de ver, One contá Direction. bien. No, la de One Direction no es para la hinchada. Contá La bien. de One Direction está muy bien, porque, ¿qué pasa? Clásicamente en estos géneros de juegos, y en particular Final Fantasy, vos tenés un estándar de. Esto es muy, muy Juan, el Kama. Un estándar de como personajes que se repiten, ¿no? Y en este caso, eso se da un poco la vuelta, porque para empezar, no hay minas. No hay personaje femenino en el equipo. No. ¿Está? A eso voy un cacho con la experiencia One Direction, ¿entendés? No hay. Y yo quiero desembocar en esto. Porque mencioné el tema de Final Fantasy para desembocar en esto. ¿Cuánto afecta La la presencia de una mujer en presencia un grupo de. masculino. Sí, pero. Ta, no, no Bueno, general. yo soy, pará, capaz que la querés plantear más así, pero yo Sí. soy de pensar. Y creo que lo saqué de algún otro lado, pero de que allí donde no hay mujeres, no hay modales. Modales no, pero digo, decencia. Decencia. Decencia. ¿Qué ilustras como decencia? ¿Te referís a hablar bien, hablar mal, decir disparates? ¿Vos querés decir que la mujer es un elemento moderador en un grupo? ¿Eso es lo que estás diciendo? Yo, esto, todo esto sería muy polémico. Bueno, estamos para eso. No, pero yo quiero decir que no sé tanto, no sé cómo es la cosa. Pero es tu opinión, sí. Pero los gurises entran a hacer cualquiera. Vos sabés de lo que Yo hablo. sé de lo que hablas, pero quiero que lo desarrollemos como intelectualmente. Porque hay un par de respuestas obvias a esto, ¿no? Como, sí, una mujer cambia un poco la forma en la que funciona un grupo. No creo que haya una regla, un estándar para No, esto. obvio. Sí, O porque... sea, como tampoco es una regla para el comportamiento de un hombre en particular. Claro, como Estoy tampoco. hablando de grupos De grupo. masculinos. Pero claro, hay un poco... la gente, los humanos, tenemos un cacho de esa forma colmena de actuar. Capaz que colmena no Ojo, que sea lo tampoco correcto. significa que por haber mujeres va a haber decencia. Claro. Pero ahí Una donde cosa no no quita la hay, otra. está cantado. Sí, está. Una cosa no quita la otra. Pero lo que digo es que colmena no es el término correcto. Manada, Sí, ¿sí? sí, sí. Es más fácil hacer algunas cosas cuando estás en grupo y de hecho es más aceptable y hay cosas que uno no hace en grupo que sí las hace en grupo. Por ejemplo, el caso, siendo el caso más común, ahora se me ocurre, por ejemplo, yo soy un tipo que toma alcohol socialmente. Si no estoy con ciertos grupos y de hecho si no estoy con un grupo particular de gente, probablemente no tome alcohol. También probablemente me actúe de una forma diferente. Yo cambio la forma de hablar incluso cuando hablo con ciertas personas a cuando hablo con otras. El factor y por lo que yo quería hablarte de esto y por lo que saqué el tema de Final Fantasy y todo lo demás es que en las historias, como el caso de este juego y muchas cosas, también Sí, obvio, cambia el argumento, cambia todo. todo, cambia todo, cambia estructuralmente y no importa qué mujer hablemos, ¿sí? Porque no es la mujer el factor problema que cambia, es el hombre el que cambia El hombre es el que que se transforma. transforma, Sí. etcétera. Sí, eso, muta, es un bicho que se convierte en otro ser. Es, sí, Claro, eso es es algo. otra persona. O bueno. Yo vuelvo a plantear, y creo que esto es como volver al principio del programa. Yo vuelvo a plantear esa idea de los múltiples yoes de cada persona. Y bueno, y a veces pasa que unos tienen cierto poder sobre uno mismo, sobre el gobierno de uno mismo. Y de repente, en otros momentos, otros toman, se vuelven más poderosos Claro. y toman el poder. Y parece que sí, que hasta eso, que es como, no siempre en contra, pero sí muchas veces sí en contra de la misma voluntad del tipo que pierde los estribos. Claro, tal cual. Y creo que es casi siempre algo involuntario, ¿tá? Porque es verdad que hay veces que nosotros, como personas, cambiamos nuestra forma de actuar conscientemente. Ejemplo, si voy a la comisaría, no empiezo a patear escritorios, ¿entendés? Pero capaz que si estoy en una fiesta, sí, capaz que pateo escritorio, ¿sí? Pero en el caso este particular de grupos y la inserción de una mujer cambia completamente el funcionamiento. Y en algunos casos, y depende también de la mina, ¿no? Porque estoy Sí, hablando de obvio. una solamente, ¿está? De una, ni estoy mencionando más de una. Y me gustaría saber, que esto por supuesto no lo sé, qué pasa en el caso contrario, en grupos de mujeres que entra un hombre. Me gustaría ver qué pasa, no tengo idea. Sí, obvio. Me gustaría saberlo. Pero digo, en el caso este. La cosa es que todo esto es como medio. Es fácil verlo desde el grupo al que uno pertenece, en este caso los hombres, que es de donde podemos hablar, pero desde el otro punto no creo que nunca lo vayas a poder saber, porque, o sea, primero que nada tendrías que ser vos ese hombre que irrumpe en ese Sí, lugar. claro. Y cuando eso suceda, no vas a saber en qué se basó la transición, vas a saber el resultado Es que probablemente, de... claro, justamente, probablemente la transición sea inmediata. Sí. Entonces no te vas a dar cuenta. Es como el gato de Schrödinger de las bobadas, ¿entendés? Vos no sabés si está vivo o muerto hasta que levantas la tapa y está vivo o muerto a la vez. Pero en este caso es lo mismo. Hasta no acercarte no tenés ni idea. No, y yo digo eso, que después de acercarte tampoco tenés idea. Sí, esté condenado a no saberlo nunca, eso es lo que estás diciendo. Capaz que sí. Capaz que sí. Pero bueno, y en este caso, lo que te mencionaba hace un rato de las historias, a mí me pasa muchas veces cuando escribo un personaje y desarrollo los caracteres, que cambia totalmente. No, ya veo, Sí. porque digo, la misma historia que leíste recién, Sí. la misma Nausicaä, es como que está centrada en ese mismo tema, en la Exacto. observación Exacto. y como la afectación del mismo observador Sobre. sobre esa presencia. Una presencia que en tus historias está puesta como siempre como una. No es que no haya más personas, pero siempre son como. Es como que el resto del universo no existe. Existen esas dos personas. Existe el observador y Lo Matilde demás es y accesorio. Nausicaä. Sí, lo Sí. demás está ahí. Y está. Es como esa cortina que el espacio es muy denso como para poderlo alcanzar tirado ahí en la cama. Claro, tal cual. Y está ahí, ¿viste? Yo, mientras que jugaba esta cosa hoy, me quedé pensando en eso. Y si esa elección de parte de los creadores, de los directores creativos de esta producción que Sí, llevó fue hecho 10 años, conscientemente. claro, si fue consciente. No, no fue, fue sí, porque ya justamente no sé dónde lo leía, pero los desarrolladores plantearon esto, esta Qué idea bueno, qué bueno. de que justamente cómo es esto de los hombres sin las mujeres alrededor, es la idea del juego. O sea, nada, eso, no es casualidad No es que lo hayas casualidad, pensado. claro, no es casualidad. Y tal, hay que ver cómo resulta, ¿no? Porque si Sí, es usted. interesante. Sí, Yo entonces. voy a tener un diciembre, finales de diciembre y muy movidos jugando Final Fantasy. Sí, probablemente principios de enero, si tenemos en cuenta las dimensiones del juego. Pero Sí, obvio. sí, pero sí. O sea, una locura. Bueno, ya fue. Me parece que tenemos que ir bajando, porque el año está bajando. Los ánimos están bajando, todo, y nosotros también. Esto fue. Yo tengo ganas de disfrutar de la lectura de un buen libro, de jugar un buen juego de play y editar el año que viene, porque ya Sí, fue. no, no. Esto edítalo Porque ya fue este año, ya fue esta y temporada. pará. Ahora que ya que estamos en la bajada, ¿no? Dale. Vamos a decir, marcar un par de objetivos para la próxima temporada. Un ¡Ah, par. qué embole! Dale, dale, dale. No, no seas garca, Dale. porque vos en el programa decías, no, no sé qué. No, no. Vamos a darle. No, está bien, ¿qué quieres Un par de hacer? objetivos humildes. No te estoy diciendo ni siquiera retos de piratería, porque eso es para el año que viene. Eso no. Estoy diciendo. Nada, dale, dale, ¿qué quieres hacer? No, no, digo. Yo. Una de las cosas que quiero hacer es un programa. En la calle. Sí, eso, sí. Uno. Porque más de uno no, porque la calidad de sonido es muy comprometida y es medio. En términos técnicos es medio macana. Tipo, no está muy bueno. Pero uno, por lo menos en la calle. Y no tiene por qué ser en la vereda, sino en algún lugar. Sí, obvio, ¿Tá? en el En exterior, el en un exterior, en mundo. donde sea, ¿sí? Eso es una de las cosas que quiero hacer. Y otra cosa que estaría bueno es. En enero tener un par de invitados. Ya hay. ¡Ay! Sí. Ya hay Ya uno que. tengo. Yo también. Bien, pero el mío va primero. Es el ¿El tuyo es el compromiso. mismo que el mío? No creo. El mío. Bueno, yo tengo dos, pero uno de los míos es también uno tuyo porque es una persona que va a hacer tareas musicales para este programa. No, no, no, no es el mismo. No es el mismo. ¿No? Entonces ya sé quién es. Sí, también. Sí, ese Quedará. tiene que ir primero porque ya me comprometí, yo ese. ¿Quedará? ¿Está bien? Bueno, será así. Será así. Y ya, eso me parece que ya son dos buenos objetivos. Pero está. Me alegra terminar el año con un número redondo de 10 programas. Eso. Sí, está bien. Me Está alegra. muy bien. Me alegra mucho. Y. Que en realidad son 9. No, son 10. Porque acordate que uno existe, pero desapareció. Eso, sí, a eso me referí. Está, son 10. Pero está. Estamos en esa. Y no sé, vos. No Nosotros sé, yo vamos a ir laburando. no la quiero Yo embolar, tampoco, tampoco. pero Tipo, de repente la difusión del programa estuvo razonablemente, o sea, ra digo, razonablemente, teniendo en cuenta nuestra esfera de influencias, muy, muy bien distribuido, Sí. porque lo ha escuchado gente, lo escucha gente cuando sale, ¿entendés? Sí, eso es muy. Que hay uno o dos nomás que esperan al momento que sale para escucharlo. O sea, Eso es acojonante. es la gloria. La gloria, la gloria. Y Tenemos claro. gente que nos comentó en YouTube, o sea, esa misma persona que está atrás de cada programa, y después tuvimos dos comentarios más. Hubo uno que era tipo re spam, Sí, de me un acuerdo. flaco que nada, que me ofrecía entrar a su video y decirle, mandarle un mensaje como en código para que él me dijera cómo tener muchos seguidores. Nada. No, Clásico, amistad. clásico Si estás YouTuber. escuchando esto, amistad bot, no, no estoy para eso. Y después otro de un fénix volador que dijo que sigamos buscando, que vamos a encontrar nuestro tesoro. Y yo me gustó ese comentario, pero le quisiera decir que ya encontramos nuestro tesoro. El tesoro es este programa. Tal cual, tal cual. Y esto es un mapa del tesoro también, porque viste que nos va a llevar a otras cosas. ¿Sí? Y nos está llevando a otras cosas. Y sí, a mí también. Yo estoy Sí, muy, me muy hiciste contento. recordar algo que Sí. pensaba en estos días, que a veces es como que guiado por la intuición suceden cosas extrañas, encuentros extraños, encuentros tipo de tesoros, no siempre físicos, pero a veces sí físicos, pero encontrados por seguir la intuición, o no necesariamente tesoros, pero cosas sorprendentes. Tesoros del alma. Claro, no quiero dar ejemplos concretos porque, bueno, porque esto apela como a una especie de visión mística que tengo yo sobre la realidad y no quiero que, nada, que me manden a hablar de. Tranquilo, o sea, tenemos todavía toda la temporada 2 en enero Para que me manden a para hablar que te de. manden el video y capaz que Eso hasta sería te un buen acepten. capítulo Hasta que te de acepten tus drama. locuras. Porque está bueno, está bueno. Son las excentricidades enriquecen el mundo. Enriquecen el mundo. Y bueno, y está ahí. Vos Entonces nos eso, quedamos en fue un eso. placer Placer. esto. Sí. Vos lo has hecho muy bien. Vos también, Te has guacho. cargado el programa en el hombro, en la espalda, en todo, no sé. Y lo has llevado adelante. Y vos, la verdad, no solamente te has cargado el programa en el hombro y la espalda, también en tus dedos de edición. Sos el editor que merecemos. Me parece que entonces rematamos, ¿no? Sí. Gracias por Felices, escuchar felices vos. fiestas vos, felices fiestas, feliz Sí. año, feliz todas esas cosas. Si son creyentes y esas manos, bien ahí, que la pasen bien. Y nosotros también, vamos a tomar algún vino. Y vamos a laburar un cacho en este programa, vamos a hacer unos cambios, como ya dijimos. Y nos vemos en no tanto tiempo, porque decimos el año que viene, pero son unos días. Sí, es un toque. Es un toque, que son 15, 20 días. Y ya estamos ahí en ese, ya tenemos todo preparado para las locuras. Esto fue Piratas Espaciales Hemingway, Ulises. Me acompaña Pablo. Y a mi Germán me confundí porque pensé que era el principio. Fue Estaba por quizás el empezar otra vez principio. el programa de vuelta. Y lo alargamos, no pasa Empezar nada. el programa de vuelta. No, no, no. Pero no, en serio. Cuídense, chiquilinas, chiquilines. Ojo que ahora con toda esta época de ferias, caminar por la calle es un quilombo. Te tropezás con todos los caños y cosas que hay tiradas por ahí. Nos vemos, Ulises. Chau. Chao.